Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, bienvenidos señores, 17 y un minuto, todos los días un poco arranca, en su día jueves de música, ya está Tomás Leao, Cavado, al lado mío, 14 grados la temperatura de allí, hasta las 6 de la tarde por Radio Sur. Si otro árbol desnudó, el verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, como hace la flor, bienvenidos señores, 17 y 2 minutos y arranca este programa de jueves, finalizando ya la semana previo al día de mañana, en donde va aparentemente renace Telemarketers. Lo habíamos dejado de lado por el Mundial, el Mundial había absorbido prácticamente todos los momentos de este programa, que no fueran las columnas. Claro. Aunque las columnas también estuvieron atravesadas por los partidos de las 5 de la tarde. La charla de todo el mundo, de todos los días, estaba atravesada por alguna analogía con algún con partido. El fútbol. O con, sí, veníamos hablando y de repente... Claro, también, sí. Slovaquia acaba de tirar un tiro libre, que no sé qué. Y bueno, estuvo muy divertido el Mundial, pero ya pasó. Ya pasó. Y ahora, mientras teníamos frisados a todos los telemarketers en el reality show de la radio, estuvieron durmiendo todo este mes en, ahí atrás en el galponcito que tiene la radio ahí para guardar cosas. Ahí estaban metidos todos los telemarketers que salieron barbudos, medio flacos, todo, mañana a llamar alocadamente a los negocios de Parque Patricios. Y nosotros acá vamos a estar filmando con el micrófono, vendría a ser la concepción. Sí, claro. Un reality show, el primer reality show de la radiofonía argentina, quiero que esto lo recuerden, lo he dicho varias veces. Pero es un reality show por radio. Nunca visto. Perfecto. Nunca escuchado, vamos a decir. Nunca oído. Quizás que sí, pero viste, uno no tiene. Tampoco no estuvo en todo el mundo todo el tiempo. Claro. En todas las épocas. Imposible. Arrancamos este programa de música hoy jueves. Ya pasamos el lunes por deporte. Estuve solo porque Damián Morinelli fue operado de su dedo mayor. Tiene una especie de... hoy vi fotos, me mandó fotos. Y me mandó radiografías, cosas que se ven, una especie de cánula metálica que ingresa por la yema del dedo. Quiero que les duela mientras yo les cuento. ¿Cómo por la yema? Claro, la yema del dedo, la punta del dedo. Vos ves, sí, este dedo, yo te hago fuck you, por ejemplo, sí, ¿no? Apunta hacia sí, el cielo. Hacia el cénit. Apunta la punta del dedo, justamente. Sí. Bueno, mírelo de frente, hágase fuck you, pero señálese. Claro, sí. Así, clavando, ingresando por ahí, hasta la altura de la segunda falange. ¡No! Una especie de como si fuese de hilo, de hierro, algo así. Se clava, se mete y llega hasta ahí. No. Y cortan. Entonces le queda como un punto, como si fuese un... Cortan el claro, la cánula y te queda como el punto negro. ¿Se lo van a que sacar? Vos lo ves de frente. Sí, imagino que sí. Está en este momento para que todo quede derechito. Toda esa falange que se le rompió, le queda toda derechita. Suelda así. Imagino que después le sacarán la cánula esa o se hace... Veo que hay algunas que son biodegradables, sí, no sé verdad. Cómo es el tema. La cuestión es que es tiene todo el dedo hinchado y a punto de explotar. La qué piel, mala onda. La piel está como así, mira. allí, es como si estuviese todo, como si fuese virtual y grande de alguna manera. La dramatización. Tremendo. Bueno, tengo fotos que lo prueban. Capaz que las posteo en algún momento para que vean todos el asco, pobre. Bien, y el dolor, bien. Porque además me agarra como cosa. ¿Viste cuando alguien se golpea muy fuerte los dientes, la encía, y que te duele hasta las rodillas? Cosas dices, feas. Oh. Bueno, así está Damián Molinelli. Por eso vine yo solo el lunes. Hoy, jueves de cosas feas. Hablamos de niños. Que hacen deportes. ¿Niños que hacen deportes? Sí, pero zarpadamente, ya que los padres hacen cualquiera para que el niño siga con el deporte. Bueno, el martes hablamos con Julia de Tito de la presentación de Patria Grande, un partido político nuevo, una agrupación política nacional, a nivel nacional, se está conformando, se llama Patria Grande. Así que hablamos, recorrimos un poco la historia y los objetivos. También ayer vinieron los chicos del cine, Alejandro Ratt y Alberto Romero, que hablamos con una cineasta natural, Arpajú, que trabaja en el Centro Cultural de la Villa 21 acá en Barracas, cerca, 10 cuadras más o menos, sí, que hace el taller de cine para niños, adolescentes y también a la noche para adultos. Ajá. Y bueno, habló de cómo se incluye el cine y cómo se incluye ese centro cultural en la villa, y la gente que no es de la villa que va a conocer, se abre el espectro para, la idea es que, digamos, se pierdan los preconceptos y prejuicios de un lado y del otro, que se pueda amalgamar a la vida cultural el barrio y el resto de la ciudad. ¿Está bien? Un gran trabajo el que hacen y muchas historias que aparecen ahí, cotidianas, cambia un poco el foco del emisor, que está bueno, porque habitualmente uno está acostumbrado a ver cine prácticamente snob en la ciudad de Buenos Aires. Hay un cambio de o pagar 55 pesos la entrada. Sí, también. Y verá. No, bueno, igual el circuito del Inca cada vez tiene más oferta. El camino del Inca. El camino del Inca. Sí. El circuito, ¿no? Los diferentes cines que... El Gaumont. Bueno, acá también hablamos de no solo en cines, que son pantallas alternativas. Claro, bueno. Sí, nunca hay, vi nada hay que lucharlo, de eso, pero hay. Nunca vi nada de no solo en cines. Mm. ¿No es un poco también...? En el Matienzo se va a dar Pichuco. Ajá. Una de las pantallas, creo, de solo en cines también está en el Matienzo. ¿Está en el Matienzo? Sí. Y un día sería bueno, a partir de que empiece un poquito el calorcito, a que acá en la radio esté también la película. Acá proyectada en la calle, para que vengan todos alrededor de la radio y puedan ver una película. Sería muy bueno. ¿Por qué no? Muy bueno, así terminó el programa de miércoles. Hoy jueves ya, recta final, hacia el fin de semana. Y Tomás Leo Cavado, que trae música, y ya vamos a adelantar. ¿De qué? Pero viene un poco de... No, traje de autores. Viene de autores. Viene de autores. Reunidos por un criterio en particular. Perfecto. Que siempre es un criterio hay que tener. Un criterio hay que tener, sí. Si no, no traemos lo que... No, igual también, ¿no? El criterio del gusto es válido. Pero no nos manejamos así. Bien. En este piso. No, claramente. Está maldición. Todo muy... Bueno, así que tenemos que ingresar rápidamente a la primera parte del programa. Siempre abordamos... Sí. Agenda cultural... hoy tenemos... La hora, maestro. Perdón, 17 y 8 minutos. Dije sí. Como que te piden la hora y sí. Sí, claramente. Ahí ya te digo. Ya te digo. Tengo dos cosas para decirles, para ir a hacer después de este programa. ¿Está bien? A ver. El primero, el titiritero de Banfield. Un titiritero... que es de Banfield, justamente. Hace su show en Vicente el Absurdo, Fonda Club, Julián Álvarez 1886. Es de Banfield, el titiritero, por más que se llame, podría ser de cualquier otro lado. Sí. De Banfield a México se llama la obra. Y es cómico, pero fue conceptual la elección de este evento, porque son títeres. Entonces, si bien... es un poco más tarde, esto arranca a las 21:30, el títere también es apto para que vaya un chico. Entonces, como ahora los chicos están al pedo en casa dando vueltas, sí, y saltan en la cama, No es títere porno, Campana, quédese tranquilo. Ay, existe. Sí, ya sé. Sí. Pero esto es títere cómico, hacen hace como si fuese varios stand-ups con diferentes muñecos. Ah. Muy reales, muy buenos. Sketches. Y sale $80. Y entonces el padre se va a reír a carcajadas y el nene va a ver un títere. En todo caso, no sabrá todo lo que pasa, pero es un títere que se mueve. Y algo así. Sí, si llora se lo va a tener que llevar el padre. Es un títere que se mueve. Pero bueno, ahí está entonces. El titiritero de Banfield en Vicente el Absurdo, Julián Álvarez, 1886. Y después va a tocar en el Toque Cimarrón. Va a haber Timba Cubana. Upa. Perú 571 es. Y va a estar La Fórmula. Sí. La Fórmula en vivo tocando. El lugar ese se pone. Vas ahí. Salsa tipo Saltimba. Sí. Como los programas del sábado acá en Radio Sur. Quinto, totenco. Y empiezan toda la cubanada a bailar. Y vos, si tienes esa bol. Sí, te compras un ron y mirás desde la barra. Pero si tenés ganas de bailar o escuchar simplemente una buena banda de salsa, ahí están los muchachos de La Fórmula. Que a las 20:30 arranca con una clase de salsa. ¿Entendés? Le das un poquito ahí, movés la cadera. Campana dice que la tiene soldada. Le pregunté yo el otro día cómo andás de cadera. Sí, yo también. Digo, no. Y también tengo soldados los hombros. Ah, difícil. Una línea es una especie de poste de luz bailando. Sí. Saltimba y siéntete bien. Este es Saltimba y siéntete bien, dice. Bueno, es así. Vas ahí, bailás timba cubana, te sentís bien. Y a las 11 de la noche arranca la banda. Así que ahí para trasnochar. Mucha gente, jueves, ya arranca su fin de semana. Baila, baila, baila. O hace como Campana, que se levanta al mediodía. Pero porque estuvo toda la noche rock and rolleando, ¿no? Tirándose de un parapente borracho, por ejemplo. ¿Qué será trabajar para Campana? Y esto que está haciendo en este momento, por ejemplo. Igual que nosotros. Bueno, esas fueron las dos cosas para el día de hoy. Sí. Usted, Tomás, le ha acabado. Tengo para mañana. Muy bien. Deme para mañana. Para mañana. Sí. Mañana hay un concierto del ciclo Nueva Música Argentina con obras de Alex Nante, que es un compositor muy joven. Tiene mi edad, más o menos. 21 o 22 debe tener. Sí. Que se está por ir al exterior a estudiar. Y antes, bueno, estaba haciendo como unos conciertos de cierre. ¿De cierre o está junto haciendo rifa? No sé. Para pagar. Tengo entendido que la entrada es libre y gratuita, así que entonces no. Pero este concierto va a ser mañana a las 6 de la tarde. ¿No? Se toma un cafecito y se pasa por el Salón Dorado de la Casa de la Cultura de Ramos Mejía. Esto es en Ramos Mejía. Ramos Mejía. En Belgrano al 75. Se puede ir escuchando este programa hasta Ramos Mejía. Capaz que no por aire. Ah. No por la FM 88.3, pero sí si vos tenés la aplicación TuneIn para teléfonos inteligentes, esos que saludan, te dicen hola, el cumpleaños, todo. Teléfono tipo que tienen Android o que tienen iPhone, le pones el TuneIn y te bajás. Radio Sur FM 88.3 o Radio Sur 88.3, marcás ahí en el buscador y anda. Yo que no puedo hacer esto. Campana, y no, porque suena. Sí, está bien. Si le golpeas a la mesa. Bueno, decía, entonces hasta Ramos Mejía se puede ir escuchando cuando termine este programa del concierto. Claro, ahí va. ¿En dónde es? En Ramos Mejía, Belgrano al 75. Muy bien, la ciudad, la República de Ramos Mejía. República de Ramos Mejía. 17:13, es tiempo de abordar algunas noticias que estuvieron dando vueltas en los diarios matutinos y no tan matutinos también. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas. ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tu tío, para... Y sí, a 15 minutos de las 17 tengo que recordar que el sábado 9 de agosto, 21 horas, está la cena y música en vivo de Radio Sur. Tacuarí 905, ya hay entradas anticipadas, pueden escribir a radiosur88.3@gmail.com. Pueden escribir al Facebook de este programa, que es Todos los Días Un Poco Radio, o todosloslodiasunpocoradio@gmail.com. Aceptamos cualquiera, de cualquier manera, ¿no? Un mensaje. Aceptamos un mensaje de cualquiera de esas vías, diciendo yo quiero mi entrada anticipada. Bueno, lo anotamos ahí. Su entrada anticipada sale 50 pesos y hay alto guiso, ya lo dijimos. Parece que teníamos por ahí un guiso de lentejas o algo así. Yo imagino que en agosto todavía sigue la fresca como ahora, ¿no? Un poco sí. La lenteja ayuda como a capear el sistema frescolario de la Buenos Aires. Capear que viene como de la capa y la espada. Claro, hacerle el aguante. Claro. Con la capa uno atraviesa diferentes incontinencias. ¿Incontinencias? Sí. Está bien. Así que ya está ahí presentada la cena y música en vivo, y va a tocar Vamos Arriba Trío a vivo. Mucha gente, todos los amigos de la radio, alfombra roja y mobileros, ya lo dije. Tremendo. Muy bien. Adiós a las balas de goma. La policía de Salta va a usar pistolas de esas de pintura, de paintball. Sí, de paintball. ¿Vos jugar alguna vez al paintball? No, jamás. Bueno, esta es una noticia extraña, cuanto menos, pero resulta que hay un juego que tiene unas metralletas que tiene unas especies de pelotas de pintura. Sí. Que son arrojadas con aire comprimido a una velocidad exorbitante y explota esa cápsula contra lo que se golpea. Claro. Puede ser un humano, una vaca o la misma pared. Al golpear, esa cápsula contiene en su interior tinta. Puede ser pintura, puede ser... Toma. En el barrio le pondríamos lavandina. Te diría, por ejemplo, con un poco de aire y arena, onda. Por ejemplo. Muy mala. Pero eso hacíamos con las bombitas en carnaval. Sí, sí. Poníamos eso. Un poco de lavandina y se arruinaba toda la ropa, quedaba todo batik. Cuando terminaba el carnaval, todo batik. Bueno, la cuestión es que el jefe de la Fuerza Provincial, Marcelo Lami, confirmó que empezarán a utilizar las armas del juego paintball para minimizar las heridas que se puedan causar a los manifestantes. O sea, ya si vamos a disparar, o sea, está establecido que vamos a disparar, sí, duele menos y además deja pintado al que... como que lo pinchás. Para la policía, claro, para el malhechor. Ya todas las técnicas son válidas, ¿no? Están por ahí, sí. ¡Pa, pa! Le da... Y ya se va pintado, corriendo. Y si te enganchan pintado, te la dan. Claro. Zaramba. Si tuviste mala puntería y le pegaste a otro, cobra cabió. Otro y le cabió. Lo van a buscar, sí. Así. Sí. Hermoso el modus operandi de la policía. Pero vos decís que es para marcar. Sí, sí, dice acá abiertamente el señor Marcelo Lami, las personas manchadas por las municiones de color serán luego detenidas. ¿No? Esa es la idea. Ah, sí, sí, esto es en serio. Onda, no, yo vengo pudiendo, con una pistola de paintball, ¡pum! Te la ¡maestro! Doy. ¡Esto a está él. Marcado! Claro. Bueno, y ahí arranca. Puente chino claro, para todo el mundo. Se ponen bolas, campana. La tinta queda impregnada en la piel, campana. Oh. No hay manera, dices. Me saco la remera y siempre el agitador. Se puede agitador, campana. Claro, hay que ir con. Ah, bueno, ya se van a salir los profilácticos para manifestaciones. Papel film. Unos cosos gigantescos, papel film, que te deje el arrojado de piedra, ¿no? Tranquilo, como el movimiento de arrojado de piedra, pero si te da el paintball, te lo puedas sacar y ponerte otro inmediatamente en cualquier esquina. Bueno, así es. No sé qué pensar de esta noticia, pero es lo que hay. Y es lo que pasa. Ayer clausuraron la obra en construcción donde murió el obrero, ¿se acuerdan? Comentamos que una retroexcavadora, trabajando en la lluvia, en una obra acá en el barrio de Parque Patricios, mató a un operario. No se saben bien, todavía no está. Yo no había especificado bien las causas, cómo fue el accidente en particular. La cuestión es que hoy clausuraron esa obra, está cerrada, obviamente porque tienen que hacer pericias y terminar de chequear qué fue lo que pasó certeramente y por qué estaba abierta mientras llovía, cuando hay una ley que explícita el no funcionamiento de las obras, cualquiera sean, cuando llueve. Claro. Por todos los peligros que se pueden dar en una obra. Electricidad, electrocución, perdón, derrumbe, lo que sea. Cualquier cosa concerniente a la construcción, cuando hay lluvia es más peligroso. 17 y 20 minutos. Otra noticia. Página 12 tiene una manera rara de abordar lo que fue un aumento en el pago de las obras sociales para los monotributistas. Hasta ahora el monotributista venía pagando 146. Vos cuando pagás el monotributo tenés varias cositas que pagás, entre ellas la obra social y las cargas jubilatorias. Sí. La obra social venías pagando 146 y pasás a pagar ahora 233. Ajá. Pesos, ley argentines. Ley, ¿no? Entonces, lo que se da directamente es un aumento. Si vos solamente tenés la obra social, ese aumento se traduce en un pago mayor de tu parte y ahí la LTA. Y si vos lo tenés desregularizada, por ejemplo, que pagás y ese porcentaje se lo lleva una prepaga, ajá, esos 233 los dejás de pagar en la prepaga porque la obra social estaría pagando a la prepaga un poquito más. No sé, bien, si se entiende. La prepaga sale 500. Yo pago 233 en monotributo. La prepaga ya no la pago 500 más los 233, claro, del monotributo, sino que el monotributo le da un porcentaje, casi todo, la totalidad de esos 233 se lo da a la prepaga, y yo 500 menos 233 es lo que pago por mes. Entonces, el que tiene esa situación, zafa. Y si no, nada, es un impuesto complicado. El incremento de 87 pesos mensuales, que deberá oblar más de 1,5 millones de contribuyentes, busca mejorar la retribución de las obras sociales para hacer un poco más atractiva la prestación de sus servicios a los monotributistas. Esto, digo, es la manera rara de encarar la noticia, como diciendo, bueno, van a poner más, pero es para tentar a las obras sociales que le den un mejor servicio. Yo creo que si la obra social recibe más dinero, no sé si va a tentarse en mejorar el servicio porque implicaría más gastos, sí, ¿entiende? Bueno, no sé. Ahí está la noticia, la comento, el monotributista se verá interpretar la situación. Un nuevo misterio en el aire. Ha sido develado hoy, pero durante esta mañana, un avión, luego de 50 minutos de haber despegado, desaparece de los radares. No, otra vez, viejo. ¿Qué está pasando en el cielo? ¿Otra vez, man? ¿Acaso los hilos del universo se han enredado? No se ríe, que estoy muy serio. Visitantes, gente que está cortando las tanzas de los aviones y caen. Y caen, porque todos sabemos que el avión no vuela, ¿no? El avión es, lo lleva a alguien que está más arriba con una tanza invisible. Sí. Es imposible que una cosa de 10 toneladas de metal vuele. Esto está clarísimo. Alguien está cortando los hilos en algún lugar del planeta. Desde el sol, desde la luna. Llámenme loco. Llámenme inconsciente. Ignorante. ¿Qué pasó? Llámenme ignorante. ¿Qué pasó con el avión, maestro? La cuestión es que cayó el avión. Todos muertos. No. Un desastre. Déjame. Tragedia aérea. Lo informó un canal argelino. Cayó en Níger. ¿Usted sabe dónde es ese país? Al ladito de Nigeria. Al ladito de Nigeria. Ponele. El aparato volaba desde Burkina Faso. Ay, no. Todos hacen el movimiento. Sí, es verdad, arriba de Nigeria, mira. Y estaban yendo hacia Argel. Ah. Y se perdió el rastro. Se debe estar cerca de Argelia. Claro. Se perdió el rastro en la región de Gao. Iban 116 personas a bordo. La cuestión es que se estrelló en Níger y están viendo que si fue un atentado, una paloma que volaba demasiado alto y se metió en la turbina. No se sabe bien. La cuestión es que cayó una nueva tragedia en nada. ¿Llevamos cuánto? 3-4 meses desde que desapareció el Malaysian Airlines. Sí. Y después el otro día uno que lo vuelan, uy, dijo, tiró un tiro así, voló todo el coche. ¡Ah! un ucraniano pro o no pro ruso, no sé. Que le dio la volaron avión, otro de Malaysians. Dijo, uy, uy, no. Y patrón. Y ya no hay manera. Es como el paintball, en claro. Plata, igual. Marcaste. Lo marcaste y ya está. Cayó el avión. La cosa es que volaron más, loco. Pónganse las pilas, viejo. Yo, ¿sabés qué hice? Entonces, yo te voy a viajar me fui a buscar en la internet y encontré algo muy... Yo esto se lo voy a dar a la gente que le gusta navegar por la internet. Ajá. Y además tiene una máquina más o menos moderna, nueva, que ande rápido. Hay una página web que se llama Flight, como de vuelos en inglés, Flight Radar 24.com. Sí. Flight Radar 24, número.com. Y vos chequeás dónde está el es vuelo. Como el Google Chrome, ¿está? Sí. ¿Saben lo que es el Google Chrome? ¿Ustedes dos, niños? El Google Chrome es un navegador de internet. Vos querés decir el Google Earth tiene, vos podés ver el mundo entero. Se hace el vivo, ¿viste? En satelital. Y en satelital y en plano, digamos. Sí, sí, sí. Y aún unas ciudades incluso podés como bajar y caminar, hacer de cuenta. Y hacer como un 90 grados. Esto es lo mismo, pero del cielo. Ves todos los vuelos de los aviones, todos los que se están llevando a cabo, se va actualizando segundo a segundo. Mm. Todos los aviones en amarillito, vas a ver los que atraviesan el océano, los que están sobre Latinoamérica, todos, todos. Elegís uno y te dice qué vuelo es, de dónde a dónde está yendo, te traza la línea de dónde a dónde está yendo, y además, si le das doble clic, podés tener la visión del piloto. No una cámara, sino cómo el piloto ve el globo terráqueo con la visión de Google Earth. ¿Está? Wow. Una cosa impresionante. Entonces, vos estás viendo aviones ahí, cuando desaparece uno, tenés la primicia. ¿Está bien? Claro, vos estás siguiendo a ver cuál desaparece. No, pero sé, por ejemplo, che, ¿cuándo venís? Vengo el martes a la tarde. ¿En qué coso? Y en el avión que cae, debería llegar a las 5. Sí. Vos podés seleccionar el vuelo ese. Número de vuelo, claro. El número de vuelo. Y ves todo el trayecto, dónde está el chango que te viene a visitar desde Burkina Faso, por ejemplo. De repente, sin mitad de pregunta. Si desaparece, quiere decir que podría haber muerto en algún lugar del aire. Uy. Se le habrá cortado la tanza, lo que sea. La cuestión es que, en fin, una aplicación para que todos estén ahora lo más paranoides posibles mirando aviones que vuelan. ¿Te acordás? Se llama la página web. Sí. Ya te la digo. www.flightradar, ¿te interesó? Sí. 24. Flight Radar 24 con número. Sí, 24.com. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estoy? Che, no puedo, me paro de toser. Yo tengo que viajar dentro de poquito. Ah, y ahí te vamos a estar siguiendo desde acá, primicia exclusiva. Dale. ¿Está bien? Muy bien, 17:28 y es momento de un adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, que hoy viene de música la cosa. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el frenillo que va debajo de la lengua sirve para que uno no se la trague y se ahogue con ella? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. ¿Cómo hará Simon? ¿Cómo es que se llama? Simon. Simon, sí. Con el tema del frenillo. Pregunta Campana. Yo creo que lo que hace. Mira para abajo siempre. Sí, además es un hombre grande. Bueno, tampoco tan grande. Si no sabe manejar la lengua sin frenillo a esta altura, ya se tendría que haber muerto porque se lo cortó como a los... A los 18. Años. Sí, bienvenido, campaña. Yo sé cómo hace. Sí. Muy gráfico, muy gráfico. Campana viene para decir eso. Sí, sí. Le vamos a poner un micrófono de aquel lado un día. Sería bueno. Nos vamos a reír de Janeiro. Muy bien. A reír de Janeiro. Justamente, ¿no? Casi. Ah, no exactamente. ¿Más al norte? Un poquito más al norte. No, viste que venimos haciendo como un recorrido. Yo lo pienso como que ponemos el dedo en el mapa. Sí. Y vamos como moviéndolo así, sin no vale despegarlo. No vale el mapa. Y bien. Uno va siguiendo así como por la Latinoamérica. Como el juego de la papa. Como el juego de la papa, exactamente. Sí. Y no vale cruzarse de vuelta porque es trampa. Sí. no podés tocar de vuelta la línea que ya hiciste. No podés ir a Colombia y después volver a Ecuador, por ejemplo. No. Entonces, como que en ese recorrido llegamos hasta Brasil, ¿no? Porque no nos queda otra, digamos, el claro, veníamos por Venezuela. Yo dije, bueno, Brasil lo vamos a dejar para después. ¿Por qué lo vamos a dejar para después? Bueno, porque pasan muchas cosas ahí, claro, a nivel musical. Mundiales. Y hablan otro idioma también, es importante. Claro. Pero bueno, no es... Para el que no conoce Brasil, hablan otro idioma. No, pero es un dato importante, ¿no? Porque también un criterio es como la cuestión como de la lírica, ¿no? Que claro, venimos tratando bastante y, uh-huh, y es un conector fuerte. Pero no podemos dejar de decir que Brasil está al ladito nuestro y que musicalmente es uno de los países más importantes del mundo. Ajá, ¿no? Y es verdad. Que de allí han salido cosas. Son como tres países, más o menos. Porque en tamaño y en regionalidades musicales, por ejemplo. ¿Cuáles? El norte, el centro. Ah, mismo el Brasil, sur, son claro, tres países. Sí, sí, claro, tiene mucha cuestión. Pero como habíamos llegado a Venezuela, nos salteamos un poco el norte, la zona norte. Viste que tiene cuatro o cinco regiones, que una es la norte, la otra es la noreste. Sí. Y bueno, después viene el centro y el sur. Nosotros nos vamos a concentrar en el noreste de Brasil. Ajá. Que tiene toda su expresión autóctona, etcétera. Pero justamente en vistas como de lo que venimos haciendo, para variar un poco, y también sabiendo que no nos es cercano el lenguaje ni mucho de eso, decidí como ponerle otro enfoque a la cuestión y directamente me puse a buscar músicos de la música popular brasilera, ya con nombre y apellido todo, uh-huh, que hubieran nacido en la zona, ¿no? Ajá. Y encontré un par de figuras. De grosos. Es impresionante porque vas por cualquier lado de Brasil y hay... saltan grosos de todos lados, ¿no? Sí, músicos de... Dicen que entras a Brasil, tirás un palo y le pegas a un músico. Claro. O un tipo que maneja un camión y que encima toca el pandeiro y la descosa. Como Elvis. Claro. Que era cantante y era camionero también. Así que, bueno, vamos a estar pasando por la música de algunos de estos. ¿Quiere que le tire algún nombre? Excelente. Dime algún nombre, dale. Y sí, te digo uno... Por ejemplo. Uno fundamental, Caetano Veloso. Ajá. Veloso nació en Bahía. Bien. Nordeste. Nordeste brasileiro. Y después tenemos un par más que, bueno, me los guardo porque está bien, no lo diga ahora. Si no lo diga ahora. El momento del informativo y luego la tanda y volvemos con música do Brasil de la mano de Tomás Leao Cavado. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Freno de mano. La empresa Volkswagen suspendió 1.100 operarios de su planta en la provincia de Córdoba. Esa decisión obedeció a que desde Brasil se les comunicó a la empresa que este mes les comprarían 5.000 vehículos menos, según informaron voceros gremiales. Se debe también a la crisis que sufre el sector a causa de la desaceleración de la economía local y a la vez la caída de las exportaciones. En la planta de Buenos Aires está paralizada toda la producción por esta semana. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. En la mira, UNICEF manifestó ayer su preocupación por las excepciones al nuevo Código de Niñez y Adolescencia de Bolivia, que permiten, en determinados casos, que los menores trabajen desde los 10 años por cuenta propia y desde los 14 por cuenta ajena. El trabajo infantil es a la vez causa y consecuencia de la pobreza y la pérdida de capital humano de un país. En muchas ocasiones, obstaculizando, la educación o provocando la deserción escolar de los niños y las niñas, señala el comunicado. Chile. Cuando pa' Chile me voy, la Dirección General de Aduanas de Argentina informó a las autoridades en Chile que durante este jueves y viernes, desde el mediodía, todos los complejos fronterizos que conectan ambos países dejarán de funcionar. Según se detalló, el motivo es un paro nacional que realizan los trabajadores de la aduana argentina en demanda por mejoras salariales. Uruguay. Semáforo rojo. Uruguay ostenta la segunda tasa de fallecidos en relación a la cantidad de vehículos de Latinoamérica, según un informe de la Federación Internacional del Automóvil. Mueren 16 personas cada 100.000 habitantes, superando solo por su país vecino Brasil. El problema no es solo de cantidad de vehículos, sino de conducta vial, dijo Leandro Perillo, jefe de Seguridad Vial y Medio Ambiente, y agregó que a Uruguay

palácio real lhe dei um trono de pedraria, sapato bordado a ouro, esmeraldas e rubis, ametista para os dedos, vestidos de diamante, escravas para servi-la, um lugar no meu dossel, e a chame de rainha, e a chame de rainha. O que fizeste, sultão, de mim, alegre menina? Este tema es de Javan. De Javan. ¿Lo tiene? Javan es un músico que nació en Alagoas, es un estado brasileño. Sí. Su capital, Maceió. Nació en Maceió. Iba mucha gente en los 80 a veranear. ¿A veranear? ¿En serio? Mira. Sí. La cuestión es que nació ahí, armó su bandita ahí en el 70 y en un momento se fue a Río de Janeiro y le empezó a pegar. Bien. A tal punto que en uno de sus temas más conocidos, Samurai, toca Stevie Wonder la armónica. Yo sabía que te iba a gustar ese dato. Ídolo, Stevie. No baile real levei a tua alegre menina, vestida de realeza, com princesas conversou, com doutores praticou, dançou a dança faceira, bebeu o vinho mais caro, mordeu fruta estrangeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira, entrou nos braços do rei, rainha mais verdadeira. Pegado. Esa. Javan. Este es Javan, ¿no? Ese se llamaba Alegre Menina. Minimalista. La cosa. Porque... Chiquitito, sí, sí. Sí. Es de un disco que está muy lindo que se llama Novelas. ¿No? Que es 2001. Novelas. Ah, novelas. Sí. Así. Novelas como la novela de. Novelas, como novelas, sí. Bien. Y este que está sonando también es un tema de Javan, que se llama Océano. Ajá. Pero también lo hace un músico baiano. Uh-huh. Que en este caso es que está noveloso, ya se lo escucha ahí de fondo dando vueltas. Y en fin, de todo lo que hay en la tierra, no hay nada en lugar ningún que va a crecer sin você llegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe voltar. Me dá seu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Esqueço que amar, esqueço que amar, esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for por você. E enfim, de tudo o que há na terra, não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar. Me dá seu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Chaván es un... O sea, como compositor, el tipo tiene una... Tiene una pata, ¿no? Sobre todo en este tema, en el tema anterior se escuchaba bastante. Tiene una pata como en los ritmos brasileros, pero también tiene mucha como influencia del jazz y del funk. Claro. Por esta cosa negra que pegó en ese momento, que fue mitad del siglo XX, como que explotó la música brasilera a nivel internacional, pero también a nivel interno y como de todo el entramado mismo de la música, como de las ciudades, ¿no? Claro. Aparecieron grupos tremendos. Bueno, podía, porque esta versión es en vivo, de un disco que se llama Circulado Vivo, que es tremendo. Los en vivos de Caetano son geniales. Pero volviendo al tema de Chaván, es interesante el paralelo que uno puede un poco como trazar con los 80 de acá también, ¿no? Ajá. Con los 80 del rock nacional y de repente escuchar, no sé, discos de Charlie o de Spinetta y capaz algún disco de Chaván. Está bien, las estéticas en general son diferentes, también en cuanto a la temática de los temas y eso, claro. Pero mucho de las armonías que los tres usaban, y de otros músicos como Iván Lins también de Brasil, de otra región, pero bueno, que también estaba como en esa movida, y cómo la tecnología, viste, lo sigue influenciando estéticamente, claro. Como el tema de las maquinitas de ritmo o de cómo grabar la batería, los primeros sintetizadores y secuencias claro, artificiosas de los 80, ¿eh? Y eso hace recontra hace el sonido y emparenta muchísimo las músicas. En ese sentido, Lilás, poner es un disco de Chaván del 84 que es una bestialidad, es impresionante, recomiendo muchísimo. Lilás. Lilás se llama, sí. No sé exactamente por qué Lilás. Debe ser por alguna chica. Siempre se trata de alguna chica. O por dos. O por dos, son Lilás. Sí. Las dos. Lilás. Bueno, y en cuanto a Caetano, Caetano es un poco más viejo. Sí. ¿No? Es anterior. No tanto, igual nació en el 42 y Chaván en el 49. Pero sí participó un poco como de otra movida Caetano, en la que estuvo en contacto con músicos como más del... más post bossa nova, ¿no? Como de después de la explosión de Joe Gilberto y Vinicius, etcétera. Claro, como que continuó esa línea de alguna manera. Es lo que vino un poco después, como la otra gran vertiente que vino después de eso, de música así como importante internacionalmente desde Brasil. El tipo hizo muchos laburos. Bueno, su primer disco es con Gal Costa, ponerle, se llama Domingo. Sí. No sé de qué año es, debe ser de 60, 65, 66. Y bueno, y es el hermano de María Betania, otra cantante importantísima de por allí, de esa época. Bueno, y que los dos obviamente siguen en actividad un montón. Este tipo después grabó con Gilberto Gil, otro, otro grosso, bestia de la música negra, ¿no? Que también Gilberto Gil tiene un montón de discos de los 70 y de los 80 que son, es como una especie de groove, como ese primer funk, ¿viste? Sí. De los negros del Bronx, sí, pero en portugués. Sí, claro. ¿Hay algún tema también mechado? No, así como, por ejemplo, acá Spinetta usaba un poco o Fito, el sonido de bandoneón, o usaban cosas como sí, el tango, en el rock nacional. Bueno. El brasilero siempre fue de usar sus ritmos autóctonos o y ritmos más sí, brasileros, sobre todo el que estaba por ahí, por Bahía, por esas zonas, tienen mucha influencia de lo negro autóctono también. Claro, pero aparte es como, quizás, bueno, es más, no es una característica necesariamente del rock nacional que aparezcan elementos del tango, claro, y eso, pero de la música popular brasilera prácticamente uno podría decir que es como imprescindible. Siempre está. Siempre hay algo de eso, o sea, en el swing, o vos lo escuchás y mismo capaz no están tocando samba, capaz no están tocando un ritmo brasilero, pero es como que tiene está como... Está ahí atrás, se cuela. Porque es tremendo, como la música cubana, no sé, como esos focos donde el groove hizo caló en los huesos de todos los músicos. Y es como medio imposible separarse de eso. La batida en la guitarra fue como generando técnica. Bueno, cuando vino una vez acá al piso el guitarrista que acompaña a Sandra Peralta, que se llama Leandro Caccioni, sí, hablábamos un poco de cómo la bossa nova y la difusión de ese estilo de tocar había impregnado toda la guitarra de Latinoamérica, claro, un poco, ¿no? Este, como la forma de tocarla, como dividir los dedos, esa cosa medio compleja. Bueno, yo creo que la música brasilera le hizo un montón de cosas a un montón de músicas. Uno podría decir que el jazz fue en algún punto también fue muy influenciado por eso. No fue tanto que el jazz se comió la música brasilera como no, se dice. También la música brasilera viajó a Estados Unidos e hizo muchas cosas con el jazz. Sí, sí, sí. Y mismo por eso, bueno, músicos estadounidenses que se abocaron a investigar también un poco sobre la música brasileña y no se quedaron solamente en la bossa nova. Ajá. Pienso, no sé, en tipo como Pat Metheny, ¿no? Que de repente tienen cosas muy zamberas o tocan, qué sé yo, tocan una bossa nova medio jazzada y no es realmente... Es como una reinterpretación de eso, o sea, es como que caló en algún sentido. Está bien, está bueno. Eso es muy bueno. Y bueno, de Caetano Veloso, a mí un libro que me parece. Un libro, bueno, justamente. El disco se llama Libro. Sí. Y es un disco que a mí me parece tremendo por la orquestación, las cosas que el tipo puso en juego. Fue como una de las primeras experiencias para mí, ¿no? De mi vida, como de escuchar un disco y decir, ¡wow! ¡Man! Este tema es... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Os Pasistas se llama este tema. Ahora, Caetano es compositor y arreglador. No estoy seguro cuál es la proporción. Es cantautor, seguro. Sí, sí, claro. Pero bueno, él estuvo laburando mucho con Morellenbaum. El chelista. El chelista. Que dicho sea de paso, también trabajo con Sting y esas cosas. Pero vamos a escuchar. Mas esses passos dançam moda e dirão ao mundo por onde ir. Às vezes tu te voltas para mim. Na dança sem te dares conta, enfim, que também. Somos apenas dois mulatos, fazendo poses nos retratos que a luz da vida imprimiu de nós. Se desbotássemos outros, revelar-nos-íamos no carnaval. Roubemos-nos ao Deus tempo e nos demos de graça a beleza total. Bem, Corcovado e o Redentor daqui, Salvador, Roma, amor, onde quer que estejamos juntos, multiplicar serão assuntos de mãos e pés e desvãos do ser. Como lo que hablábamos con Rafa el otro día, ¿no? Lo que le hace el arreglo al tema, solo te podés, cuando es realmente bueno el arreglo, solo te das cuenta cuando escuchás otra versión, ponele, ¿no? Pero en este caso hay como dos cosas como grandes, ¿no? Pasando. Una que es Caetano tocando la guitarra y cantando, eso es algo que está. Y arriba hay. Si no suena eso, cualquier arreglo que hagas. Y es que el tema en realidad. Claro, el tema en realidad se parte de eso, ¿no? Es como una cosa. Que parte de la canción, ¿no? Que es un poco eso, sí, bueno. El acompañamiento de la letra. Pero arriba, Morellenbaum, o quien sea que haya sido el que arregló esto, pero yo creo que Morellenbaum fue seguro, por las cosas que hace, le impone como cosas arriba, no le impone, le superpone cosas que lo hacen para mí mágico, ¿no? Esa percusión, como más de batería, de samba, ¿no? Grande. Sí, sí. Que uno diría como es para otro tema eso. Claro. Es para un momento para de un carnaval, claro. Explotando todo, ¿no? Y lo arregla para la guitarra. Y atrás los vientos tirando unas magias. Bueno, impresionante. Bueno, pero la cuestión es que empieza a pasar esto, ¿no? Como que Caetano empieza como a tener un desarrollo arreglístico que para mí lo impulsa mucho para arriba y hace de los shows también cosas. Uh-huh. Muy impresionante. 17:54. Y bueno, en el tiempo en los 70, por ahí en la juventud de Caetano, uh-huh, y de tantos otros, también había en la música como Baiana, otro personaje, no tan conocido, no se hizo muy conocido él, pero fue, digamos, bueno, es más grande que Caetano, nació en el 36 él. Ajá. Y fue como de un carácter más experimental, que se llama Tom C, no sé si lo oíste nombrar alguna vez. ¿C o C con Z-E? Tom Z-E, sí. Acento en la E, sí, al final. Que en realidad se llama Antonio José Santana Martins, que nació en Irará, también estado de Bahía. ¡Irará! Otra cosa, medio Hermeto Pascualiano, una cosa así. No sé, para mí Hermeto es más inquieto que este tipo. Ah, como suena como amazónico. Los ruiditos atrás. Bueno, el tipo, digamos, es como de una vertiente donde estaban Os Mutantes, esos grupos, como también que bueno, Ramiro Musotto, que murió hace poco, no sé si él estuvo en ese tiempo, pero es más joven, estuvo pegado. Era más joven. Estuvo pegado como a la movida en algún momento. Uh-huh. Músicos que también actuaban como a un nivel político, ¿no? Como toda una cosa durante las épocas de las dictaduras en Latinoamérica. Uh-huh. Estaban muy activos estos grupos, un poco invisibilizados y no tan arraigados también como a la cosa autóctona, ¿no? Uh-huh. Con lo cual uno no es algo que lo relaciona directamente con, no sé, música brasilera. Pero realmente era música regional y del momento, muy de la ciudad también. Sí. En este momento no, creo que ya cerró igual. Había una muestra del Museo Reina Sofía de España que lo estaban haciendo acá en el Museo del UNTREF, que queda ahí en Retiro. Que se llama Perder la Forma Humana y que era un poco un mapa de movimientos artísticos, agrupaciones artísticas, sí, que bueno, que laburaban con todas estas temáticas que se empezaban a abrir en ese momento, no que se empezaban a abrir, sino que se empezaban como a tratar fuertemente y frontalmente, sobre, bueno, temas de sexualidad, la cuestión política misma, ¿no? De los desaparecidos en dictadura, etcétera, ¿no? Una movida que atravesó desde principios de los 70 hasta, bueno, principios de los 90 y un poquito más también. Muy bueno. A ver, déjame escuchar un poquito, Campana, dale, antes del final. También un poco a algunas músicas de... ¿te acuerdas de Tribalistas? Sí. ¿Viste a Arnaldo Antunes? El que canta grave. El grave, sí. Bueno, tiene un disco que se llama U Corpo, el cuerpo, en que cada tema es una parte del cuerpo y labura también bastante así. Ah, está loco. Y bueno, vos recién nombrabas a Hermeto Pascual. Sí. Mirá lo que hace. Este está chiflado. Sí, este está limado. Hermeto, yo lo quiero mucho. ¿Para? Bueno, este experimentó por todos lados. Lo bueno, que sí. Quiso, digamos. Este se metió por mil mundos. Tiene una cosa muy, muy graciosa que hace con audios de... No sé, de ponerle de un relator de fútbol. Sí. ¿No? Tiruliruli, tiruliruli. Y el tipo toca el acordeón arriba. Sí. Bueno, es tiene eso en todos los discos, está. Sí, sí, sí. Mm. Y bueno, aparte tiene una fama así de que yo fui un par de shows del chabón. Fui uno muy particular en el Gran Rex en el que el tipo le fallaba el teclado y se. Nada, como que le empezó a fallar el show básicamente. Tenían claro. Planeado como una lista de temas y bueno, tuvieron que empezar a improvisar porque el tipo. Nada. De repente lo miraba todos así, daba un cabezazo y se quedaba el pianista solo dando tirando un solo impresionante. O sea, toda una cosa. Y en el medio hablando con los tipos, con los demás, a ver qué hacemos. Bueno, es un tipo que sostiene un concepto de lo que es la música universal. A mí yo simpatizo bastante. No es tan ingenuo como parece. El tipo, nada, piensa un poco que todos los elementos como sonoros forman parte también de algún discurso que uno puede armar. Hay un decálogo en la página web de él. Sí. Hay una especie de decálogo donde él tiene como su... Que él dice lo que es... Sí, está escrito a mano, sí, en colorcitos. Sí. El ABC de lo que es la música. De lo que es la música universal, sí. Y un discazo es el de música de la lagoa. Sí. Que son todos... Música de la lagoa, sí, que están todos en el agua. En el agua, están todos metidos en el agua, sí. Y te van tocando y se meten abajo del agua y entonces cambia el sonido de todas las cosas. Es fatal. Los chanchos, ¿no? También, agarrando, apretando chanchos para hacer música con el chillido de... Claro. Del chancho, o tirando chanchos adentro del piano. De campana también. Bueno, él nació en Arapiraca, también es más o menos la misma época que Tom C. Y también de la misma zona. Pero bueno, él se metió más como con la investigación de la música instrumental. Claro, no hace canción. No, no hace tanto canción. Igual tiene algunos temas y ha hecho algunas fusiones, pero tiene mucho de jazz experimental y como esta cosa improvisada, y que sus conciertos son muy como histriónicos, ¿no? El tipo, de repente contaban en un concierto acá que el tipo había agarrado en un momento una caracola y se había puesto a hacer un solo de caracola. Y haciendo el solo de caracola se baja del escenario y como que le empieza a dar vueltas al público, y el público como que los hace pararse y los hace seguirlo y se van todos, y el tipo sale y va por la calle y da una vuelta a la manzana con todo el público siguiéndolo. Bueno, fue una anécdota así. Yo no estuve, pero me lo contaron. No dudo un segundo para mí. Sí. Detrás del respeto. Bueno, estos son algunos de los tantos músicos, y no estamos nombrando par que son fundamentales. Luis Gonzaga, que es de música de esa región en particular, que hace, bueno, lo Bayano. Podemos dejar para cuando cerramos, pues nos podemos ir con esa música si querés. No la tenemos encima porque eran muchos y bueno, no traje todo lo que tenía. Ok. Lo tenés a si lo tenés a Luis Gonzaga, lo tenés. Si lo tenés a Dorival Caymmi, un importantísimo compositor de la cuestión del samba canção. Sí. ¿No? Y como de principios de eso, pre bossa nova él. Ajá. Y bueno, después George Gilberto Gil. Está bien, no importa, campana, quédate tranquilo. Hay tanta música, pero ya en media hora no hacemos. No, imposible. Es solo para poner una muestra, una pequeña muestra. Echar un poco de luz sobre la región. Y continuar con el viaje. Vamos a dejar ese dedo fijo en el mapa. Que se mueve así, lento. Y ver, la semana que viene puede venir alguien acá al piso, suspender un poco el viaje, después seguir. Claro. Puede pasar cualquier cosa, porque cada semana... es una aventura distinta los jueves de la música. Muy bien. Y cada día también pasan cosas distintas en este programa, por eso se llama Todos los días un poco, porque todos los días puede haber algo, un poco de algo diferente, ¿verdad? Mañana entonces nos veremos en el día de reunión, donde van a venir algunos amigos, haremos el telemarketers si todo sale bien, y el lunes volveremos a comenzar ya en la última, a recorrer la última semana del julio, que fue el mes de, entre otras cosas, mi cumpleaños, y el de Pichuco. Chao. Y el de Iván de Pineda. Ah, Iván de Pineda, y sí. Y el de mi Flavia amigo Palmiero. Pineda también. Y el de Flavia Palmiero. Empieza entonces, se abre un nuevo mes con el cumpleaños de Campana. Oh. El 2 de agosto cumple Campana. También está pidiendo calzoncillos y medias, igual que yo. Dale. ¿Está bien? Muy bien, nos dejamos así entonces con la música. 18:05 nos hemos pasado un poquitito. Y yo los reencuentro mañana. Y el jueves que viene nos reencontramos con Tomás y la columna de música. ¿Está bien? Adiós. Adiós, hasta mañana.